Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó. La hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó. El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más aquí junto a ustedes. Hoy, en este nuevo mes del año, este séptimo mes del año, estamos exactamente el 2 de julio. Y estamos aquí empezando otro Compartiendo K-Pop con ustedes. Esta tarde tendremos muchas cosas de las cuales vamos a hablar, pero especialmente vamos a dedicar esta tarde a todas las complacencias musicales que ustedes tengan aquí. ¿Qué tal mi querido Andresito? ¿Todo bien? Sí. Creo que estamos aquí esperando a que nos lleguen los invitados. Vamos a esperarles un poquito más para que lleguen. También vamos a sortear aquí tres premios de Seventeen a los mensajes que envíen. También vamos a entregar un premio también al premio de Red Velvet. Así que en pocos minutos más vamos a empezar acá a trabajar en el sentido de que vamos a darte tres premios. Lo único que tienes que hacer, los tres primeros mensajes que envíen acá a nuestra página de Facebook, el Kane Dancing World Ecuador, tienen que enviar simplemente Kane Dancing War Ecuador, tienes que enviar un mensaje, decir desde dónde nos estás sintonizando y automáticamente te ganas unos premios que tenemos por aquí y que queremos entregarte en esta tarde. Te quiero comunicar que ya están habilitadas las líneas, Andrés. No, seguimos muriendo con las líneas. Bueno, entonces esta tarde va a ser tarde de complacencias desde el Facebook. Les vuelvo a repetir, vamos a entregar un premio, el cual enseguida estaremos revelando quién es la afortunada ganadora. También tenemos tres premios acá para los tres primeros mensajes que nos envíen y nos digan desde dónde nos están escuchando. Simplemente tienes que escribirnos aquí en Dancing World, decirnos desde dónde nos escuchas y te llevas tu premio. Queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando también desde sus casas. Repórtate, dinos qué canción quieres, dinos con qué complacencia en esta tarde quieres empezar, dinos desde dónde nos estás escuchando. También quiero recordarles a todos nuestros amigos que están abiertas las inscripciones ya para nuestro reto K-Pinball. Este reto lo único que tienes que hacer es escribirnos, nosotros te damos la ficha de inscripción y simplemente te estaremos indicando la fecha exacta en donde se realizará. Queremos agradecer también al chef Galo Vargas, el propietario o gerente propietario de UIO Pinball, quien nos está apoyando para realizar esta gran hazaña que vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a compartir un poco más de música y esperemos a ver si es que llegan nuestros invitados. Ya know what it is, man. Monster, monster, monster, action, what, okay, man, let's go. 하루 종일 널 지켜보면서 발견한 유일한 문제점, yeah. 너를 귀찮게 만드는 가식뿐인 늑대 같은 남자들 아니야, 넌 내 건데 내가 지켜야 할 의무가 있는데, yeah. 누가 널 잘 때 넌 볼 수 없게 내가 지켜줄게. 넌 너무나 아름다워서 난 저기 많아 마치 공주 지키는 게임 가까워. 속상하지만 난 너만한 남자 I can be a hero. I can be a hero. I can be a hero. I can be your man. I can be a hero. I can be your man. I can be a hero. I can be your man. I can be a hero. I can be your man. Oh yeah. I can be your hero, bro. 악당들은 뒤로, bro. 나쁜 것을 보디에게 싸면 담은 추억이 싫어. 하나같이 다 짐승같이 보여 동물원에 버려. 전부 말들이 많은 널 가지러 뱉어 대는 게 소리. What, what, what, what? 만만하게 날 봤으면 벗어 먹고 그게 달아. 바지 위에 팬티를 입고 막 소리 달아. 수트도 가끔 입고 가슴에서 빛이 나, 빛이 나. 우리가 빛이 나, 다 들고 get it out. 마지마 경고할게, 화나면 난리나. 나 무섭게 존재. 누가 널 잘 때 넌 볼 수 없게 내가 지켜줄게. 넌 너무나 아름다워서 난 저기 많아 마치 공주 지키는 게임 같아. 걱정하지만 난 너만은 남자. I can be a hero. I can be a hero. I can be a hero. I can be your man. I can be a hero. I can be your man. I can be a hero. I can be your man. I can be a hero. I can be your man. 난 너의 악당들을 모두 하나같이 뱅뱅뱅 하늘을 슝슝 그냥 막 하늘을 날아다녀 슈퍼맨. 너의 꼬리 위에 매달려 웃음 짓게 만들어 내게 뱀맨. 너 후지 만드는 그 화살 악당들이 이제는 싹싹 거지라 할게요. hero, I can be your man. I can be the hero, I can be your man. I can be the hero, I can be your man. I can be the hero, I can be your man. Bueno, volvemos y revolvemos a revolver. Simplemente les vuelvo a repetirles, esta tarde vamos a hacer tarde de complacencias. Lo único que tienes que hacer es escribirnos aquí a través de la página de Facebook K-Dancing World Ecuador, pedir tu canción favorita. Y recuerda, lo único que tienes que hacer es decirnos desde dónde nos estás sintonizando y nosotros te pondremos tu canción favorita. Y aparte de ello te ganarás un premio. ¿Qué te parece? Solamente por escribirnos y decirnos en dónde estás, desde dónde nos escuchas. Simplemente así de fácil, así de sencillo, tú te llevas un premio aquí junto a nosotros en esta tarde de K-Pop y más K-Pop. Lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetirte, nada más, lo único que tienes que hacer, escribirnos a la página de Facebook K-Dancing World Ecuador y automáticamente tú te estarás llevando tu premio. Queremos enviar muchísimos saludos en esta tarde. Sé que el chef Galo Vargas, quien es el gerente propietario de UIO Paintball, nos está escuchando en esta tarde, que tenía un evento. Él nos decía que mientras cocinaba los iba a escuchar. Así que, mi estimado Che Galito, un fuerte abrazo y ya sabes, contamos contigo para lo del reto K-Pinball. Les vuelvo a repetir también a todos quienes nos escuchan que el reto K-Pinball está soltado y está a punto de iniciarse. Lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetir, es escribirnos a la página del K-Dancing World Ecuador, decirnos que quieres participar. Nosotros te enviaremos el formulario completo con todos los datos que necesitas darnos para participar en este gran evento. Si tú quieres tener un stand aquí en este punto, también nosotros te podremos decir qué es lo que tienes que hacer y cómo nos vamos a distribuir para que tú tengas tu stand en el reto K-Pinball y en este mismo espacio tú puedas vender y exponer todo lo que tiene que ver con referente a tu grupo favorito. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir pidiéndole a nuestro querido amigo el Andresito que nos siga poniendo canciones y más canciones de todo lo que nuestra querida audiencia nos está pidiendo en esta tarde. Exactamente son las 18 horas con 15, 16 minutos ya y vamos a seguir con un poco más de música. ¿Estamos listos, Andresito? Bueno, estamos listos, volvemos con más. Bueno, volvemos acá. No sé si ya tenemos acá alguien que nos haya escrito. Vamos a revisar nuestra página del Facebook. Vamos a ver si es que alguien ya nos ha escrito, ya nos ha dicho desde dónde nos está escuchando, porque ya queremos empezar a entregar todos nuestros premios. Todo lo que está sonando en esta tarde simplemente es pura complacencia. Complacencia desde lo que ustedes nos pidan. Lo que ustedes nos pidan, nosotros estamos aquí para complacerles. Así que ya sabes, lo único que tienes que hacer es decirnos desde dónde nos estás escuchando, pedirnos tu canción favorita, y así de simple, nosotros te pondremos la misma acá en tu espacio de Compartiendo K-Pop y Más K-Pop. Vamos a ver si es que tenemos una complacencia más. Sí, tenemos lista una complacencia más en esta tarde. Parece que nuestros invitados no llegan mismo, parece que no llegan. Pero bueno, vamos a esperarles unos 5 minutitos más y no seguiremos trabajando para ustedes aquí poniendo música y más música. Vamos con un poco más de K-Pop. Soltó la lengua del K-Pop. Damos paso a nuestros invitados. So your hands in the air. Keep your hands in the air. We're gonna be with you for the sky tonight. And we're gonna light it up tonight. Bueno, ustedes ya escucharon aquí. Se soltó la lengua. Vienen al trote sudando la gota gorda, pero llegaron, ¿no es cierto? Así es, vinieron sudando, pero aquí están, lo ofrecido es deuda. ¿Qué tal a mi derecha? Bueno, ahora van a pagar el castigo letal, simplemente ustedes mismos se van a presentar. Sí, ¿qué tal a mi derecha? ¿Se encuentra quién? Michelle, líder del Estado de Mostaix, Ecuador. ¿Y enfrente mío? Emilia. Emilia, sí, señora, sí, Emilia. Agüita, agüita, a tres, dos vasitos de agua y una toalla porque están aquí sudando la gota gorda. ¿Qué tal? Ustedes son la líder y la acompañante. La sublíder. ¿Del grupo? Mosaic. Mosaic. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Difícil llegar acá. Bueno, aparte de la corrida que se pegaron maratónica y todo lo demás, ¿cierto? ¿Dónde somos? ¿Vienen de diferentes puntos de Quito o vienen desde el mismo punto? No, yo vengo desde bien al norte, por Calderón. ¿Y tú vienes desde bien al sur? No. ¿También no desde bien al norte o desde menos la mitad del medio del norte? Menos de la mitad. Sí, listo. Sí. Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿De a qué horas? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para hacerte fan de Monza? Bueno, yo los sigo desde pre-debut, sigo a todos los trainers de su empresa, de Starship. Los conocí mediante una subunidad que ya existía desde antes, New Boy. Y desde ahí me volví fan. Desde ahí te volviste recontra ultra mega fan. Sí. ¿Y tú? Yo solo desde el debut, los vi ese... ¿Desde Seúl? ¿Hace cuánto tiempo? Desde el debut nomás. ¿Hace cuánto tiempo? Un año con... Un año. 30 días. Un año y un mes. Un año y un piquito, ya. Para que quede. Sí. Y entonces, bueno, ahora la pregunta es, ¿desde cuándo el K-pop? 7 años llevo yo en K-pop. ¿Siete años? Sí, siete. Siete años que vas en el mundo del K-pop. ¿Qué te atrajo del K-pop? Bueno, su música es muy diferente, además de su cultura y... Los chicos guapos. Sí, ¿por qué son guapos? ¿Qué tienen los chicos guapos de allá que no tengamos los chicos guapos de aquí? A ver, no nos alcanzaría tiempo si le digo, ¿no? No, pero poco a poco. Si venga mi pobre amigo el Andrés, ya le están bajando la autoestima. Ya. No, pues no hay que ser así. A ver, ¿qué es lo que les atrajo de ese grupo? Ahora sí, hablemos de qué les atrajo de este grupo. Bueno, aparte los chicos guapos, ya los que son guapos, se ven por ellos, tienen póster todo el cuarto, escuchan de mañana, todavía tarde y noche, ya, pero todavía. ¿Qué es lo que, aparte de todo ese, de esos puntitos, qué más les atrajo? A mí me gustó su tipo de música porque era más como hip hop, algo así, y se veían, me encanta guapos. El tema en el que, con el que debutaron, en especial esa canción. Se veían la canción en especial, ese tema que tenía. Sí, ¿y a ti? Bueno, a mí me gustan lo que, por lo que son, así su música no es tan igual al resto, o sea, es diferente. Es así como dice yo, es mezcla de hip hop, electrónica, si se pone a escuchar, ¿no? Son de hecho, buenos. Estábamos escuchando ya que no llegaban, nosotros estábamos aquí, escucha, pero como no llegaban, dije, bueno, pongamos. Pero bueno, aparte de ello, ¿qué más? ¿Qué más? Porque hay un integrante que el cual está así luchó mucho por su debut, ya que me gusta la manera de que ellos se expresan y quieren llegar a hacer algo por su familia, porque quieren sacar adelante a su familia, no sé, me atrae mucho cómo son perseverantes a su sueño. Perseverante. También es el común denominador de todos los grupos que salen de sus pueblos, claro, salen sí, la mayoría de una oportunidad, son y también, sí también, la mayoría, se vuelve a repetir la misma historia. Sí, sí. Todos ahí se esfuerzan mucho por lograr su sueño. Todos se esfuerzan mucho por lograr su sueño y ustedes lograron cumplir su sueño de llegar corriendo acá. Bueno, vamos ahorita sí, nos vamos a escuchar algo. Sí, tenemos listo algo. Perfecto, vamos a escuchar algo y de enseguida regresamos. También nos vamos a la pausa, de una vez aprovechando y les damos tiempo a que recuperen el aliento a mis queridos invitados acá. Y seguimos conversando después de la pausa con ellos. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo, con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. La Misión Diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º Concurso Literario Internacional Ángel Gainet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y'all know what it is, man. Monster, monster. Okay, man. Let's go. Bueno, volvemos, me cogieron en su vida. Estaba pendiente de otra cosa y me cogieron en su vida, no hay problema. Me la debes, Andrés. No sé, ahora te cobran, no, mentira, ahí atrás tiene la ley, por favor, tenga la gentileza, ahórquele. Eso, con fe. Listo, mis queridas muchachas. Estamos conversando y quiero preguntarles a ustedes si es que ustedes tienen este mismo, o sea, ustedes son exclusivamente del grupo al cual son fan, o también tienen lo que la mayoría de personas que les gusta el K-pop tiene, que es multifandom. Ah, sí, yo sí soy multifandom. Yo sí, también. Aparte, a ver, escucho BTS, EXO, también escucho SISTAR, muchos grupos que son así. ¿Sí? No son ¿y tú? Yo a Tinta Boy Boyfriend y de ahí el montón. De ahí sí el botón, sí, lo que venga. Sigue la lista, ajá. Perfecto. Bueno, ¿ustedes también han sufrido esa parte de que todo el mundo les quede viendo raro? Por escuchar algo que no sea lo que comúnmente escuchan, ¿no? Así, ah, eso sí, siempre, ¿no? Por ejemplo, una anécdota, algo de que les haya pasado, que ustedes se han quedado ahí y a este, ¿qué le pasa? Bueno, en los buses nos quedan viendo mal, nada más, porque es que nosotros no nos quedamos así a escuchar con audífonos. Cuando vamos todas juntas, ponemos a todo volumen y nos ponemos a cantar así. Entonces ahí nos quedan viendo raras, como que si cantáramos en quichua, ¿no? Así. Sí, y en el colegio, en la universidad, donde ustedes se desenvuelven, en sus casas, ¿alguien les dice, oye, ¿qué oyes? No, nadie. Antes, en el colegio a mí siempre era, tú escuchas a tus chinos y así. ¿Por qué todo el mundo pensará que solamente los chinos hacen esto, no? O sea, no existen, sí, otros países, solo los chinos. Exacto. Así. Están molestos. Sí. En este momento ustedes se dedican, aparte de todo lo que tiene que ver con su mundo, de su fan, ¿a qué más se dedican? ¿Qué hacen ustedes por su vida? Yo estoy estudiando. Bueno, los dos estamos estudiando para poder entrar a la universidad. Sí, están en los famosos cursos de nivelación. Sí, sí. Ya. ¿Cuándo dan? Damos el 16 de julio. ¿16 de julio? O sea, 15 días del examen. 15 días del famoso examen de las CENESIT, el examen de ingreso. Les contaré que no es tan difícil como lo pintan. Sí. Sí, yo estoy hace... ¿Cuánto tiempo? Hace un año y medio. Sí, hace un año y medio volví a dar ese examen. porque ingresé nuevamente a estudiar y ahora para todo lo que quieran hacer tienen que dar ese examen, les contaré. Sí. Si tienes, quieres hacer una maestría, tienes que dar la prueba para entrar al sistema. Uh-huh. Quieres hacer un doctorado, tienes que dar el examen para poder entrar al sistema. ¿Te das cuenta? Todo es difícil. Todo ahora. Es difícil. ¿Y qué quieres ser de grande? De más grande. Estoy pensando entre psicología o parvulario, una de las dos. Aún no estoy decidida por completo, pero... ¿Y tú? Yo voy a seguir psicología. ¿También? Sí, yo sí que me copio. Es decir, chuta, ya me copió acá. Bueno, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo se reúnen? ¿Cuántos son en su grupo? De staff solo estamos ahorita las dos. Ya. Estamos buscando más staff también. Así que, sí, bueno, aquí vamos a aprovechar en unos minutitos, vamos a aprovechar para que inviten a más gente, ¿no es cierto? Claro, que les guste. La que quiera, las personas que quieran unirse al estado de Mosaic de Ecuador están invitadas, ¿no? Que se comuniquen a la página. Ustedes son aquí dos, ¿no es cierto? ¿En Guayaquil existe? Sí, recién se nos unieron también el jueves por ahí. Son dos chicos también en Guayaquil. ¿En dos chicos en Guayaquil? Sí. ¿Cuenca? ¿Todavía no llegan allá? No. Todavía no he tenido noticias de Cuenca, ¿no es cierto? Listo. ¿Cómo hacen ustedes o cómo dividen su tiempo ustedes entre reunirse o cuadrar algún tipo de evento de su grupo y sus actividades en sus casas? Por ejemplo, ahorita dice que están preparándose para las pruebas de la universidad. ¿Cómo hacen ustedes para dividir este tiempo? Claro, ¿cómo se organizan? Hasta el momento no hemos realizado ningún evento de parte de Monster X, ya que son un grupo nuevo y no hay muchos fans, no muchos los conocen. ¿Y ahora qué están haciendo? La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes para que los conozcan aquí? Estamos promocionando la página y venimos aquí, ¿no? Conozcan a Monster X. También les vamos a promocionar en el K-Pop World Fest. Ya. Vamos a estar con nuestra. Que nos permitan todavía. Bueno, vamos a seguir haciendo que los conozcan al grupo Monster X. Y vamos a poner un poco más de canciones. Ah, te cogí, ¿no? Ya, la venganza es dulce. Ah, te cogí. Bueno, regresamos con un poco más de música. Yeah. 때도 됐다고 봐 내 주변 자식들은 난 다 됐다고 봐 너였는데 열쇠는 필요 없어 그냥 뭔 무슨 소리 땅이 떠미니 위치지 끌어 굳이 허 네 맘에 들어가 나 자세 거질러놔 좀 봐봐봐 내가 여기 무슨 짓 저질러놔 성에 차겠어 내가 아닌 누가 Don't tell me now who's hot and who's not Sigue escuchando, sigue compartiendo K-pop y más K-pop. Bueno, volvemos acá, estábamos escuchando que estamos comentando acá extra micrófonos fuera del aire, que esta era la canción debut, ¿no es cierto? Sí, su debut, fue sí. Su debut, sí. ¿Cuándo debutaron? ¿Se acuerdan cuándo debutaron? Sí, debutaron el 14 de mayo del anterior año. Del anterior año. Sí. ¿Con qué canción? Con Trespass. Sí. Y bueno, a partir de ello, ellos han incursionado también en otros ámbitos, actuación, no. Nada todavía. No todavía. No, recién están dándose a conocer en programas pequeños así, pero cada vez con más fuerza. Sí, cada vez con más fuerza. ¿Cómo llegaste a conocerlos? Bueno, aparte de cómo dijiste, voy a ver el debut de este grupo. No, yo le dije que conocía a sus trainers de la empresa de ellos, los seguía desde comencé con el debut de Sista. Luego ellos sacaron fotos con uno de sus integrantes que no debutó con ellos, Minkyugi. Desde ahí los conocí, fui investigando un poco y los conocí desde antes de su debut. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Yo, con los Taser, que salía. Sí. Y empezaron a decir, este se ve genial, y solo me salió ahí. ¿Y cuál es la canción que más te gusta? Me gusta más. Perfect, es mi canción favorita. ¿Cuál es la canción? Perfect. Perfect, ¿por qué? Porque... Es muy linda, es como que si me estuvieran cantando. Sí, es la canción que te dedico. Sí, es la canción como que me estuvieran cantando a mí, ¿no? ¿Y a ti? Con la de Hero. Hero, ¿por qué? Me ¿qué encanta tiene? El ritmo, me encanta la letra. No sé si ya pusimos cualquiera de esas dos. ¿Ya pusimos las dos o solo una de las dos? Solo Hero. Hero ya pusimos. Te atrasaste, ¿no ves? Ahí está, para que lo vienes rápido. Yo así te dije, pero no rápido para ponerte Hero. Entonces nos falta Perfect, pero se me envía. Nos falta Perfect, ¿no es cierto? Sí, tampoco, no dice, que tampoco ya se han atrasado, ahí está, para que se atrasa. ¿No es cierto? Ni modo. Bueno, dicen que ustedes todavía no tienen hecho un evento. No. ¿Para cuándo piensan hacerlo? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Lo han pensado ya? Pues sí, sí estamos pensando en eso, porque o sea, en base a eventos se promociona más al grupo y vienen más fans. Estamos pensando en cuando venga el cumpleaños de un integrante por noviembre o diciembre. Ah, por noviembre o diciembre, ¿no? ¿Nadie cumple más antes? No, nadie cumple antes. ¿Y los que cumplieron antes ya pasó? Sí, ya pasó. No. Solo hicimos un proyecto en el cual nos unimos con México, era de enviar fotos de los fans con una frase dedicada a ellos y sí nos enviaron algunas fotos. ¿A mí? Chévere, o sea que ustedes están conectados directamente con el fandom de acá, sí, de México. Sí, incluso estamos ahorita realizando un proyecto internacional por su primer concierto en solitario que va a ser el 16 y el 17 de julio en Corea y vamos a enviar un delegado. Nosotros lo conocemos como corona de arroz, esos grandes con los nombres. Es unas flores grandes y ahí va a ir la bandera de Ecuador para que sepan que estamos, hay fan aquí. Entonces nos unimos con otros países. A ver, cuéntame esto. ¿Cómo hacen para que ustedes, cómo hacen para que la bandera esté ahí? Tenemos que pagar, obvio. O sea, nos unimos y ahí nos dicen qué cantidad pone cada país. Entonces nos toca pagar y de ahí van. Ellos, los que ya saben de eso, se encargan de comprar y que pongan los logos de cada país. Pero ustedes deben pagar menos, son dos nomás. No, es caro. O sea, ustedes lo que quieren ahorita es buscar la forma de que la bandera de Ecuador salga en su primer concierto. En el 16-17 de julio, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que sepan la que están aquí. Y de hecho también sería una buena forma de hacerse conocer ustedes como fandom aquí en Ecuador. Claro, eso estamos. Incluso ya está hecho, ya es seguro de que nosotros salgamos ahí en eso. Y es seguro de que nuestra bandera esté ahí, ¿no? Así es, seguro que salga después de la vez, sin querer queriendo otra bandera. Bueno, quiero recordarles a todos nuestros amigos que nos pueden escribir aquí a través de la página del Facebook del K-Dancing World Ecuador y nos pueden pedir la canción que ustedes quieran. Y también les vuelvo a recordar que el reto K-Pinball está lanzado. El reto K-Pimba, lo único que tienes que hacer es escribirte a través, escribirnos pues a la página de K-Dancing World Ecuador, les vuelvo a repetir, pedirnos el formulario de inscripción, nosotros te daremos todo lo que tiene que ver referente a esto del reto, y te diremos que simplemente lo único que tienes que hacer es escribirnos, te mandamos un formulario. El formulario es muy fácil de llenar, no tiene nada que ver con códigos cifrados ni nada por el estilo, es muy facilito de llenar, tenemos que los nombres de las personas que van a participar y todo lo demás, simplemente tienes que hacerlo y nosotros te envíe, y nosotros cuando ya lo tengas lleno nos vamos a reenviar por medio de mensaje y nosotros te tendremos registrado, listo, y ya te serás uno de los equipos que participará en este reto del K-Pinball. Tienes que unir un grupo de 3 personas hasta 5 personas, y lo único que tienes que hacer es decir, vuelvo a repetir, tienes que enviarnos diciendo que quieres participar, nosotros te enviamos el formulario y lo único que tienes que hacer es devolvernos los llenos, nosotros te haremos llegar la información de a dónde y cómo tienes que pagar este costo de inscripción, que realmente es un precio muy muy muy muy módico, $10. Que se nos pueden caer al subir o bajar del bus, ¿no es cierto? $10 que nos podemos gastar en cualquier otra cosa, ¿por qué no gastarlo en algo que nos va a hacer divertir, nos va a manchar de pintura, nos va a desestresar, nos va a hacer pasar un rato muy muy ameno, y sobre todo vas a defender la bandera de tu grupo favorito. Competirá con nosotros. Y competirá con ella, por si acaso. Ya estaban haciendo aquí los números de cómo van a hacer para inscribirse. ¿No es cierto? Si es que ustedes también quieren poner algún tipo de stand, lo único que tienen que hacer es igual escribirnos, nosotros te diremos qué es lo que debes tener y qué es lo que debes hacer para tener el stand de tu grupo ahí, dentro de lo que tiene que ver con el evento. Van a poder vender los artículos que ustedes quieran venderlos, de eso no se preocupen, ¿sí? Sabemos que en muchos eventos les permiten poner los stands, pero no les permiten vender los productos que ustedes tienen ahí, pero en esta ocasión lo vamos a permitir. Lo único que tienes que hacer, escribirnos, quieres decir, ¿sabes qué? Vamos a participar, participan con el stand, nosotros les decimos qué es lo que debe tener cada stand igualmente, y ustedes podrán vender todo lo que tiene que ver a referencia de su grupo favorito. También esto está enfocado, o también están inmersos todo lo que tiene que ver con todas aquellas personas que hacen dance cover. Los grupos que hacen dance cover también pueden inscribirse, no hay problema. ¿Qué es lo que queremos buscar con esto? Buscar algo que no se ha visto o no se ha tenido todavía. Y es una unidad completa entre lo que tiene que ver con fandom y dance cover. Estamos la semana pasada con las chicas del Korean Wave. Nos van a ayudar y nos van a apoyar ellas también difundiendo esto de lo que tiene que ver referente a lo del reto K-Pinball. El costo de la inscripción, $10. Realmente nos hemos puesto a averiguar ahí, aquí en Quito, de los 3 lugares que hemos averiguado, el uno queda por Cumbayá, el otro queda por el sector del Eloy Alfaro, y el otro queda por el sector del Condado, por Ponciano Bajo, y los costos por persona de todo lo que tiene que ver con el jugar el pinball es realmente costoso. Les digo que nosotros pedimos $10 y estos $10 lo único que va a servir es para financiarnos o autofinanciarnos todo lo que tiene que ver con el precio de las balitas de pintura y los recipientes donde viene el aire comprimido. Eso es lo único que tenemos que hacer. Lo demás, la cancha y todo lo demás nos está ayudando el UIO Pinball, que es una empresa que se dedica aquí a jugar pinball. De hecho, el representante y el gerente propietario, el chef Galo Vargas, es campeón nacional junto con su hijo de pinball. Él nos va a dar antes de que todos nos echemos bala, nos va a dar una exposición de todo lo que tiene que ver con esto del reto. Nos va a decir cómo tenemos que disparar, de qué forma se puede disparar, todas las reglas que tienen que ver con el pinball. Así que, se van a divertir sobremanera. Bueno, ustedes están organizándose o piensan organizar aquí un evento a todo lo que tiene que ver con lo de su grupo en el mes de noviembre, por el cumpleaños, ¿no es cierto? Pero mientras tanto podemos aprovechar diciendo a la gente que se nos una, ¿no es cierto? Sí, eso estamos intentando hacer. Pues este es tu momento de fama, hazlo. A ver, conozcan a Monsta X, son 7 chicos muy guapos, aparte de guapos, talentosos. Nada más no toquen a Kijun, es mío, ¿no? Y Yuwon es mío. Sí, conozcan, den like a nuestra página para que se enteren todo lo que hacen ellos, sus actividades, todos sus gustos. Entren a Mosaic Ecuador y conocerán más de ellos. Bueno, ya saben, así que pueden empezar a llamarles. Están también en el Facebook, ¿no es cierto? Lo único que tienen que buscarlos en el Facebook, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y en todas las redes sociales que se encuentran, el Snapchat y todo lo demás. Así que ya saben, pueden encontrarles ahí. Bueno, queremos decirle a Jennifer Molina que por favor se comunique con nosotros, nos escriba o se acerque acá a los estudios de la radio para retirar el premio de Red Velvet. Si no se comunica hoy con nosotros, lastimosamente él lo perderá el premio y tendremos que la próxima semana sortearlo de alguna manera. También nos hace falta una sola persona, sí, una persona que nos escriba para lo que tiene que ver a los premios que tenemos acá. Tenemos tres premios, nos han escrito dos personas, Liz Alej K-pop es la una que se acaba de ganar y Ruth Benítez también se acaba de ganar un premio. Todavía tienes tiempo, lo único que tienes que hacer es escribirnos a K-Dancing World Ecuador y decirnos desde dónde nos estás escuchando y te llevas un premio. Tienes exactamente 10 minutos y nosotros estamos así, solamente así. Escribes y nosotros te damos tu premio. El próximo programa quiero decirles que tenemos algo que también está inmiscuido dentro de lo que tiene que ver con el mundo del K-pop, porque el K-pop es realmente un campo muy grande, no solamente tiene que ver con música, no solamente tiene que ver con baile, también tiene que ver con los doramas. Y la próxima semana vamos a tener acá, vamos a ver si logramos hacer un Snapchat, sí, ¿no es cierto? A ver si podemos hacer un Snapchat de la transformación del que va a tener una chica que hace cosplay. Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a, así que pueden conectarse con nosotros y nosotros vamos a ver de qué manera lo hacemos. Voy aquí, el Andrés está sacando los ajos porque no sabe cómo vamos a hacer eso, pero de alguna manera vamos a tener que hacerlo. Para poner un, vamos a ver la posibilidad de poner un Snapchat o si no poner imágenes de cómo ella viene así como persona común y silvestre, como decimos nosotros, y de acuerdo en la hora del programa, mientras va dialogando con nosotros, va transformándose en el personaje que ella venga trayendo. Así que no se pueden perder la próxima semana, el próximo programa tendremos algo de cosplay aquí. ¿Han visto lo del cosplay? Pero sí, son geniales. Sí, ¿no? Me encanta. Sorpresa, no sabemos, ni yo mismo sé qué cosplay hará. No sé, voy a ser muy muy honesto, no sé qué cosplay hará. Bueno, también quiero enviar, también tenemos saludos de Jessica Daniela para Jennifer. Y también tenemos un saludo de Joana Mazabanda. Las personas siempre nos están escuchando, lo único que tienen que hacer... ¿Ustedes dónde nos escuchan? ¿Nos escuchas? ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿De la radio? Desde su tercer programa creo que fue que me enteré que estaban dando K-pop. Sí, ¿y qué tal? Sí, muy bueno. Es como que escuchar K-pop en la radio es como que... ¡Wow! Muy emocionante. Sí, es muy emocionante, aunque... Sí, aunque a veces sí, no conocemos incluso la canción. ¿Es esa canción de quién será? Tratamos de dejamos el bichito de investigar. Ajá, qué canción sí, estamos poniendo, exacto. ¿No es cierto? ¿Y tú? ¿Por dónde nos escuchas? Yo, ¿por la radio o por el www.casalacultura.gov.es/player/? Por la página. Sí, por la página siempre les escucho. Sí, ¿no es cierto? Creo que estamos aquí y nos vamos a poner en la Cyber Radio, ¿no es cierto? Algo así estaba escuchando que próximamente vamos a estar en la próximamente. Espéranos. Vamos a poner la que tiene que ver a la parte de la Cyber Radio. Vamos a subir una aplicación la cual ustedes se pueden descargar en su celular y nos pueden escuchar desde donde quiera. Sí, vamos a poner que compartiendo, ustedes ponen el app de compartiendo y ahí nos pueden escuchar el programa en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Sería más facilidad también. Muy bueno. ¿Cierto? Sí, ¿no es cierto? Es lo mismo que digo. Bueno, nos falta una persona de que nos escriba. Sí, una persona, ya no, se acabó, dicen. Lastimosamente quedará el otro premio. Por favor, Jennifer, comunícate con nosotros, escríbenos, ven a retirar tu premio. Si no, el Andrés ya le puso el ojo, ya dice que ya se va a ir llevando, ¿no es cierto? Ya, ¿para qué? Si no, ya te dormiste, ni modo. Bueno, vamos con una canción más. O ya vamos despidiendo el programa y despedimos con una canción. ¿Les parece bien? ¿Cuál de las dos? ¿Combat? Sí, ¿ahorita o cuando nos despidamos? Ya, lo que nos despidamos, dice el Andrés. No se deja coger otra vez. Ya no quiere caer. Bueno, muchachas, un gustazo, mi querida. Invita a toda la gente que siga escuchando tu grupo. Claro. Diles que próximamente van a tener un evento y agradece a tu mamá y abuela Pop. Sí. Bueno, chicos, esperamos que se den like a la página de Mosaic de Ecuador y conozcan más a los chicos. Sus canciones son realmente buenas, sus álbumes son perfectos, ¿no? Y que sigan escuchando a K-Pop Dancing World. que es una radio que nos está brindando espacio a todas las K-popers del mundo, ¿no? A todas las del mundo, como del mundo. Chuta, sería buenazo. También quiero enviar, antes de que te despidas, quiero enviar un saludo a Irene. Irene es la dueña de Baos y K-pop. Ella nos escucha desde Puerto Viejo. Y queremos decirle que muchísimas gracias. Ella es una de las personas también que va a auspiciar esto del reto K-Pinball. Ella también va a auspiciar eso. Así que muchísimas gracias. Sabes que ya nos llegó tu premio, mi estimada. Tenemos gracias a Baos y K-pop, que es una tienda online de todo lo que tiene que ver con K-pop. Sí, sí. Sí. Entonces, simplemente nos va ella, Irene nos está ayudando. Irene nos va a ayudar también en lo del reto K-Pinball. Tenemos este auspicio ya. Claro. ¿Qué tal? Bacán, sí, ¿no es cierto? Bien, muy bueno. Esperamos también que escriban muchos. Queremos que se inscriban. Así que vamos a empezar desde este mes a darle play y vamos a darle por todas las redes sociales. Ayúdennos a compartirlo, claro, para que la gente ya se empiece a inscribir. El formulario, lo único que tienen que hacer, no lo podemos subir al formulario para que se lo descarguen, porque mucha gente se lo va a descargar, pero para fastidiar o para molestar. Así que nos escriben, nos piden el formulario, lo subimos, nos lo vuelven a enviar por mensaje y así de simple. Bueno, perdón que te haya cortado. Ahora sí, dime. Bueno, ya que vas. Bueno, chicos que escuchan más Nostra X, porque aparte de que estas canciones son geniales, la letra, ay, son tan. Y las chicas son tan guapas. Pero Yuwon es mía. Así que ya saben, están completamente reservados. Claro. Y Andresito, un gustazo haber compartido esta tarde contigo también. Bueno, nos despedimos, vuelvo a repetirles. Si quieres unirte, o de hecho, tienes que unirte a este reto K-Pinball, lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de K-Dancing World Ecuador y ahí te enviamos los formularios. De mi parte, nos vemos el próximo sábado. Ya saben, el próximo programa tendremos algo de cosplay. Vamos a ver cómo hacemos para que ustedes vean esta transformación. Nos vemos, Andrés. Nos vemos dentro de 15 días contigo, porque Daniel viene la próxima semana, ¿no es cierto? Listo, nos despedimos y decimos chau. Yeah. 너 완전 바보로 만들어 놓고 뱉지 않은 쉐 그렇게 바로 들은 후